¿Estamos dentro o qué? Estamos dentro. Hay gente, ya somos 16. Ah, sí, sí. Estamos dentro. Ah, estoy. Mote, no te lo, si te lo vas a creer, Mote. Ah, hay que reconocer que el título de la taberna, yo tiro mucho de clickbait. Por ejemplo, yo había puesto, ya tenemos las consolas de nueva generación, vamos a hablar de ellas, cuando no las tenemos, ¿no? O sea, al menos no las tengo. Ah, sí, Salva tiene una. Esto es así. Pero vemos cosas que lo mismo no tenemos, pero vamos a hablar de ellas. Pasó en su momento con Death Stranding, ¿no? Pero si esto es vergonzoso, que en una semana donde sale Assassin's Creed, Godfall, Destiny 2, PlayStation 5 y Xbox One X, ¿te parece poco a ti esto, Mote, lo que sale? Mucho. No parece poco, ¿no? Pues Salva se las ha ingeniado no sé cómo para que en la miniatura salga Link. Zelda. O sea, además, ¿cómo hay que tener tantos huevazos para esta semana meter en la miniatura a Zelda? Que es, quiero decir, no sería ni relevante la palabra. Imagínate. Que le digo a Cristian, que es quien nos hace los artes. Arte de la taberna en directo. Pon la Play 5, la Series X y no sé, ¿qué ha salido? Ah, sí, el Valhalla. Me dice, ok, ya era hora que hice esta taberna. Y digo, lo hicimos la semana pasada con Next Gen, pero ya sabes que Sergio y Fran son un poco insípidos. Y le pongo, ah, pon el link de Hyrule Warriors. Que se joda, Mote. Me parece bien porque ahora mismo, Salva, tú como, o sea, como nintendero, como troll de foro nintendero, es tus orígenes, ¿no? Sí, mi origen, todos venimos mismo, de un padre y una madre. Ahora mismo, ese Salva lo estaría pasando mal. Sería una mala época para él, yo creo. ¿Por qué no? Ese Salva, ¿sabes qué te estaría diciendo? Récord de ventas, Animal Crossing, que no lo tocó ni con un palo, lleva 22 millones. Ese Salva del foro te estaría diciendo esto. Estaría, nueva generación, 68 millones de switches. O sea, Animal Crossing, ¿eh? Animal Crossing. Sí, a mí lo de Animal Crossing me gusta mucho lo que dijiste una vez. Yo no juego Animal Crossing porque ya tengo un trabajo. Sí, y pasa con todos los juegos estos de foco de gestión, Stardew Valley y todo esto, ¿no? Que te obligan a salir de trabajar para volver. Además, me gustó el del jardín, creo cuál es, Stardew Valley, ¿no? Que es el del jardín. Sí, Stardew Valley. Que dices, no, o sea, lo que tengo yo que hacer para ir, o sea, lo que me escaqueo yo de arreglar el jardín de casa como para ponerme al Stardew Valley. O sea, arreglar las plantitas virtuales. No, para eso cojo y me voy a arreglar mis plantitas de verdad, que necesitan más cuidado que las digitales. Pero bueno. Bueno, ¿qué? Emocionados. Yo, hay muchas nuevas consolas, pero yo tengo nuevo muñeco, ¿Qué? Mira, fíjate, es nuevo este. Es un Goku de versión anime, ¿vale? Que son esos que vienen con el toque anime, ¿vale? Que me lo han regalado unos amigos de Madrid. Esto, me mandaron un regalo y me dijeron, de tus amigos españoles. Pero esto siempre ya habías, al menos de las pocas cosas que cuidas, Link no es una de ellas, esto lo dejabas para el final, cuando la cosa decae, empiezas a enseñar tus muñecos, tus cositas, pero... Sí, pero como es un regalo, he pensado, ponlo al principio, que no tengan que buscarlo y que vean que realmente, pues nada, ya está. Bueno, pues ya podemos seguir. No te gustan mucho, ¿no? A ti los juegos ya, lo dijimos la semana pasada. Sí, pues estoy disfrutando mucho de los juegos que estoy tocando y analizando últimamente, la verdad. No le gusta jugar, no le gusta. Sí, sí. No te gusta mucho. No le gusta, no ha pasado. A él le gustó mucho. Y le gustó. Tiene un apego. Tampoco, él le gustaba jugar cuando a Nintendo. Y si jugaba a otra cosa, era disgusto, porque él lo que quería es que eso era Nintendo. Pues mira, os voy a decir una cosa. Y ahora lo digo totalmente en serio. Esto, creo que uno de mis más esperados del año, de lo que queda, es el remake de Demon's Souls. O sea, tengo muchas ganas de jugarlo. Y ya se cumplirá la norma de que las mejores compañías, que son las que a mí más me gustan, siempre acaban sacando algún juego de lanzamiento. O sea, si tú eres de los mejores juegos de la historia, sacas un juego de lanzamiento. Pasó con Mario, pasó con Zelda, pasó con Halo y ahora pasa con un juego de From Software. ¿Tú crees que...? Yo no estoy de acuerdo en lo que has dicho, porque yo no creo que considerar Breath of the Wild un juego de lanzamiento no es verdad. Fue el lanzamiento. El último juego de Wii U. No, ¿y el primero de Switch? Bueno, un porta Switch, pero fue el último juego de Wii U. Oye, Salva, mira, primera pregunta con un poco de contenido. Un poco sensata, de las pocas que hablo durante el programa. Como fan de Dark Souls, ¿vale? ¿Cuánto voy a echar de menos Dark Souls al jugar a Demon Souls? No sé si me explico. Lo vas a echar menos de menos que con Sekiro. Ah, vale, pues sí, espero. Incluso con Bloodborne, yo creo. O sea, tiene más cosas de las que te gustan a ti. Tiene más builds. Se llama builds, ¿no? O builds. Vale, sí. ¿Cómo se pronuncia? Si no hubieras utilizado la pregunta de las dos maneras, pero tienes que decir builds si lo quieres decir bien. Vale. Pero además, si no hubieras hecho la pregunta, te quedaba perfecto. Lo había hecho bien. Es que es la típica... Claro. Yo tengo tres o cuatro palabras en inglés, no más, ¿eh? Que siempre dudo. Y una es esta, la otra es schedule, y la otra no recuerdo cuál es. Schedule. ¿Puedes decir? Schedule, exacto. Lo que pasa es que yo es que he estudiado a inglés americano y ahí lo decimos diferente. Llevo una semana, perdonad, el otro día me decía Mote, pero sí, joder, si esto es más antiguo que el andar cagado. Llevo una semana muy viciado, porque no sé, había visto alguno, pero no tan viciado como esta semana a la gente de Pantomima Full. Sí, ¿vale? Sí. Y en sus vídeos de YouTube, encuentro un granito de Salva en cada uno de ellos. Sí, cada sí, uno. Sí, sí, sí, sí. Hay un poquito de Salva siempre, en cada siempre, uno. Siempre. La vida era espectacular. Es así. Oye, pues bueno, esta pregunta era en serio, ¿eh? Claro, al haber sido el primero, hay un poco de pensar, vale, si es un remake 1-1, pues es posible que muchas cosas que se fueran introduciendo luego en la saga Dark Souls en sí, no las encontrarás en este. Pero como lo que he leído, no lo he jugado obviamente todavía, es que no solo es un 1-1, sino con ciertos añadidos para aproximarlo un poco más a cómo ha ido evolucionando la saga Souls durante los años. Entonces, a mí, sobre todo, creo que ahí las has dado. Si es tan parecido, o al menos similarmente parecido a lo que fue la derivada Bloodborne, perfecto. Perfecto. Ahora bien, si las diferencias estuvieran a... Claro, no es el mismo género, o sea, no digo que se parezcan, pero que si las diferencias con la saga Souls fueran tan salvajes como lo que fue Sekiro, que yo no pude con él, o sea, no... Es que, de hecho, yo Sekiro, cuando lo jugué, no sé a qué venían las comparativas con Dark Souls, porque Sekiro sencillamente era una evolución de Tenchu. No de Dark Souls, o sea, era un Tenchu tal cual, no había nada de Dark Souls, nada, cero. Tenchu me dijo que era el Ninja Gaiden de esta generación y yo creo que tiene más de eso, de juego de acción. Es un boss rush que otra cosa, yo creo. Sí, boss rush sobre todo, pero tiene más de juego de acción que de Souls, aunque con menos combos, no es un hack and slash tipo Bayonetta y cosas de estas. Este vas a echar en falta la conexión de mundos porque aquí sí que va un poco por mundos distintos que están conectados en el nexo, que es el hub. No es un gran mundo interconectado. ¿Vale? Pero dentro de cada zona y tal sí que hay cosas interconectadas y tal. Y está muy bien porque podríamos decir que hay distintos niveles, pero no va por orden. Quiere decir una cosa. Me ausento un momento, oigo gritos fuera, ahora vengo. Vale. Pues eso. Pero ayer me enseñaste... Hostia, esto me preocupa. Ayer me enseñó Mote, le puse las gafas, vino Mote a casa y le puse las gafas y me enseñó dónde vivía con el Google Earth VR. Uh-huh. Vive en un pueblucho ahí abandonado, lo cual si hay gritos, hay potencial caja de pino esta noche. Sí, espera, que dicen que no se me escucha bien, voy a tocar una cosa un momento. Uf. No os preocupéis. Hablaré, gente. Cuidado, ¿eh? Va a tocar. Habla Albert solo. Ah, bueno, yo si quieres hablo. Ya ves tú. 10 minutos que llevamos de taberna y no hemos hablado de juegos. La gente lo que quiere es escuchar a mí decir absolutamente nada. ¿Qué? ¿Bien? Momento. Momento. Joder. Ahorita viene. Pero las cosas son así, son cosas del directo. Mote se va. Mote se ha ido, ¿eh? Es algo, ¿eh? Porque no ha vuelto. Ha pasado algo. O sea, se le escucha mal, turbio. Ah, claro, porque has venido hoy con la milonga esta de que tienes... fijaros si es poser, que se ha comprado los cascos sin tener la consola. Es como comprarse, yo qué sé, una memory card sin tener tampoco la máquina por el hecho de tenerla. A ver, ahora yo creo que se me va a escuchar mucho mejor. Gente, confirmad que se escucha mejor. Silencio. Bueno, mientras hablan. Así son los Pulse. Dicen que bien, perfecto, vamos para allá. Son los nuevos porque Sony ha hecho una cosa muy curiosa, que es que hoy te puedes comprar Demon's Souls, te puedes comprar los cascos, pero no te puedes comprar la consola. Ojo aquí. En otros lugares. Como auténtico ignorante, la consola sale hoy. Hoy sale en algunos países, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, creo, y es el 19, de aquí una semana sale en España. Ah, está de aquí, vale. Pensaba que también era aquí hoy. Vale, perfecto. Ay, entonces ya puedes comprar juegos, movidas, pero no... Sí. Puedes comprar el Demon's Souls por 80 euros. Bueno, te digo una cosa, ¿eh? Me empieza a preocupar ya más Mote, ¿eh? No sé cómo lo ves tú. Bueno, pues mira, ¿cómo lo veo yo? Como mi sensación es que ahora sois muy amigos vosotros, porque os veis, quedáis para probar juegos de realidad virtual y no me decís nada, pues yo creo que podrías llamarle en el número privado que tenéis o en el grupo privado, porque esto no lo habéis hablado en el grupo... El grupo privado de vosotros dos. Exacto. ¿Eh? Te voy a decir una cosa. Mira, bien. Hostia, viene blanco. Bueno, no, tampoco. Alguien se ha saltado el toque de queda, por lo visto. ¿Ah, sí? ¿Y le recriminaban? Bueno, es igual. Pues, Pantomía Full tiene un vídeo muy bueno de los policías del balcón sobre el toque de queda y correcto, tal. Correcto, ya lo he visto. Sí, señor. Te decía, Salva, que sin haberlo jugado, y supongo que, coño, una vez lo juegue... Supongo que esto que dirá ahora cobrará incluso más sentido, ¿no? Pero sin haberlo jugado, solo viendo lo que se ha mostrado por internet y hoy viendo varias gente ya streameándolo, me sorprende lo bien que se ve para ser título de lanzamiento a Demon's Souls. Se ve muy bien. Digital Foundry lo ha analizado. Tienes el modo ese que hablamos, 4K 30 frames por segundo, pero ellos dicen que lo mejor es hacer el modo dinámico 4K, que va oscilando, tiene picos de 4K, pero se ve un poco por debajo, porque esos 60 frames por segundo con esa resolución y los elementos que ofrece, se ve en movimiento súper bien. O sea que... A mí me parece que se ve muy bien. Sí que es cierto que, bueno... Tiene sus características que posiblemente algunas de ellas le estén ayudando a que se vea tan bien. Por ejemplo, por lo que he visto, bueno, por lo que he visto, sino que el juego está estructurado así. Es un juego que hace un uso abundante de espacios cerrados. Cuando te quitas el lastre de tener que dibujar grandes escenarios y distancia de visionado elevado, pues te puedes centrar mucho más en la corta distancia. Y en ese sentido, vale, perfecto, compro esa como una de sus características, pero esa faceta, la de la corta distancia, la resuelve brutal. Me parece que tiene un detalle, tiene una cantidad de partículas, ya no solo es una gran cantidad de partículas, que al final tú puedes hacer que una cosa explote y salga muchas partículas sin sentido, no, es partículas aplicadas donde toca, con unos efectos realistas, con una respuesta visual que dices, coño, esto es muy llamativo. A nivel visual y técnico, que es un poco lo que sí. O sea, hace el fin de generación, aquí lo hemos debatido con muchos juegos, hemos dicho que encontramos muchos juegos llamativos visualmente, pero que técnicamente te dabas cuenta de que era que ahí había trampa, ¿no? O sea, el resultado visual es muy bonito, en cuanto lo empiezo a mover o me empiezo a dar cuenta que eso siempre se mueve de la misma forma y que este objeto siempre cae de la misma y que no es interactivo, dices, vale, aquí está la trampa, ¿no? Pero en este caso en concreto, yo lo que he visto de él, digo, joder, aquí hay una serie de características visuales que me dan a entender que sí, acabo de dar un salto generacional. Con este yo sí lo he notado. Yo he sido viendo unos pocos gameplays que realmente no me llamaba mucho la atención porque, bueno, ya está un poco saturado de los shows, pero ha sido verlo y decir... Me apetece mucho volver, sí, me apetece mucho volver a Boletaria, con, naturalmente con el personaje más cheto que encuentre y no como lo que hago yo siempre, que es coger el típico guerrero de espada y escudo y a sufrir, y melee, y luego ves que los que van tirando bolitas y estas cosas pues lo hacen fácil, pero sí, la verdad es que sí. ¿Por qué no? ¿Sabes qué ha sido lo mejor de que hubiese un Demon Souls? Es que por fin hemos podido volver al auténtico debate que interesa, que es el de por qué no han puesto un modo fácil en un Demon Souls, ¿no? Esto es lo que echábamos de... Yo, francamente, ¿no veis un patrón que la gente que se queja de esto es la misma que gente que luego va con ciertas cosillas por la vida también? No sé si me explico. Que son que la típica gente que se queja de que quieren un modo fácil es el típico perfil que luego les molesta que no des apoyo a Among Us si no es comprando el juego en Steam, porque jugando en casa. No sé si me explico, ¿vale? La gente que a veces piensas, pero a ti tú estás aquí por los videojuegos o por qué estás aquí. No sé si explico. No sé si me explico. Yo lo que he visto es que, aparte, por no volver al mismo debate, ¿no? Es lo. Primero. Hay que ser muy egocéntrico para decir, hay que poner un modo fácil para mí o para la gente que es como yo, o decir, no, para mí no, yo no lo necesito, pero hay otros que sí. Es decir, la gente no hace los videojuegos para ti, no los hacen para ti. Si se hacen los videojuegos, si tú lo quieres comprar, lo compras y si no, no, ¿vale? Eso para empezar. Pero, pavo, ir intentando tú que no has hecho nada en tu vida, no has conseguido ni programar el vídeo, cuando había vídeos que programar, le vas a contar a un desarrollador de videojuegos cómo tiene que hacer su trabajo. ¿Se puede ser más gilipollas? Es muy gordo esto, ¿eh? Es para decirte tú, perdona, ¿tú quién te has creído que eres? ¿Quién te has creído que eres? ¿Qué has hecho tú en la vida? ¿Contra quién has empatado? Te noto un tono, Mote, como más calmado, pero punzante, ¿sabes? Lo que diríamos en catalán, puñén, ¿sabes? Es un nuevo mote. ¿Puede ser la nueva perspectiva que tenemos de ti? No, porque el tema es que no me apasiona tanto como para poner más énfasis en esto, pero me siguen pareciendo igual de gilipollas. Entonces, claro, no quiero poner más énfasis, no quiero como gastar energía, como entre comillas, en enfadarme, porque no lo merece, pero veía unas reviews, porque eran reviews de gente, teóricamente profesionales del sector, que decían, no, es que claro, es que habría que poco les costaría, decían, ¿no? Y qué falta, qué miopía, decía uno, qué miopía por parte del desarrollador de no poner el modo fácil. De no poner un modo más fácil o un modo historia. Un modo historia para disfrutar. Ojo, que no estás. Esto igual puede ofender a gente. ¿Vale? Un modo historia para un juego que. Lo voy a decir. No tiene historia. No digas eso, Mote. No tienes. Tú no has sabido encontrar historia, pero los Souls tienen un lore, ¿vale? Y un universo en el que tienes que escarbar. Vendría a ser como Bioshock y la narrativa visual. Está ahí, pero solo tú, si profundizas. Puedes realmente empaparte del mundo y el universo de... Yo lo digo en serio, yo nunca he entendido nada de los Souls a nivel argumental. Yo te digo una cosa, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero para mí el debate está en otro lado. O sea, no es tanto de si un juego que es muy difícil debería tener modo fácil, yo creo que en ese sentido no, pero sí que creo que está abierto a debate el determinar, vale, tú decides que el juego es así, perfecto. No hay que ponerle modo fácil porque tú dices que el juego ha de ser así. Muy bien. Y cada uno de nosotros, no solo nosotros, sino cada uno de las personas que lo compren, puede criticar, analizar, juzgar si la dificultad que plantea ese juego es justa, injusta, equilibrada, desequilibrada, y si la experiencia, debido a esa dificultad que estás muy legitimado a ponerla, repercute en el juego. Dicho de otra forma, yo no creo sinceramente, y vuelvo al tema de ese, a que Sekiro necesitara un modo fácil. No lo creo. No creo que hubiera que ponerlo. Dicho lo cual, yo Sekiro no lo disfruté por su dificultad. Correcto, pero es que los juegos no tienen. O sea, los juegos no pueden. Los juegos no pueden. Lo siento, lo que me estás exigiendo, a mí particularmente, ni me motiva. Creo que está a una dificultad, en mi opinión, creo que está acentuada de forma artificial. Y es una propuesta que a mí verdaderamente no me convence. Yo no quiero que lo pongas fácil. Sencillamente que es un juego que no es. Imagínate, Albert, que Salva es pintor, ¿vale? Y Salva tiene una forma de pintar muy particular, que es que solo pinta con el color rojo, ¿vale? Hace unos lienzos. Rojo Nintendo. En fondo blanco, rojo Nintendo, ¿vale? Claro, no podría ser de otra forma, ¿vale? Entonces, él hace sus lienzos y solamente utiliza el color rojo. Es su forma de pintar. Utiliza el rojo, ¿vale? Y un día él está en una exposición de sus cuadros, que son sus cuadros muy famosos y tiene una legión de seguidores que les gusta el estilo que tiene Salva de pintar, el color rojo. Y viene un tío y le dice, oiga, es que esos cuadros estarían mejor con el color azul. Porque el rojo me recuerda a la sangre y se me hace muy violento. Entonces lo que yo quiero es que usted haga los mismos cuadros, pero en color azul. Y más pequeños. Y le da, ya, pero es que yo pinto en rojo. Sí, pero es que el hecho de no, que es lo que leí en dos reviews, que decían, es una falta de respeto de Salva hacia el resto de gente que mira los cuadros, el hecho de que solo estén en color rojo y no estén también en color azul. Si no cuesta nada, póngalo también en azul, no cuesta nada, haga el mismo, pero también en azul. Para decirle, oiga, es para cogerse y decirle, no me da la puta gana de pintarlo en azul. Yo pinto en rojo y si le gusta, bien. Y si no, claro, pero váyase a tomar por culo. Es cierto que una persona que vaya a visualizar ese cuadro, con todo su derecho le puede decir, pues respetando muchísimo el hecho de que usted solo pinte en rojo, debo decirle que esta representación que ha hecho usted del cielo posiblemente le hubiera quedado mejor con un tono más azulado. Es su cielo, rojo, perfecto. Y bajo mi punto de vista, perfecto. Ahora pues bien. Muy bien. Y Salva tiene en el desto, le envía el location, ¿vale? Del muro de las lamentaciones, le diga, mira, aquí se puede usted ir a llorar, ¿vale? Aquí, este location, aquí, Jerusalén, muro de las lamentaciones, vaya usted allí a llorar en azul, ¿vale? O en todos los colores que quiera. Pero aquí, en esta exposición, lo dice bien en la entrada, ¿lo ve? Lo pone aquí. Es una exposición de este señor que pinta en rojo. No puedes entrar en la exposición y decir, hostia, es que azul sería la polla. Pues me da igual que sea la polla. Es mi exposición. Vete a tomar por culo tú y tu azul de mierda. Ahora, ¿sabes? Ahora está apareciendo el mote que conocemos. Es que me la suda tu azul. Ven con azul, te ahógate en azul. Este es el mote que ha solucionado el problema que había en la calle. Un rotulador azul así de gordo y te lo introduces por el recto. Hay un debate en los comentarios donde la gente está dando su opinión sobre esto. A mí me gusta esto. El de X Comita que dice, ¿por qué habláis de colores del cielo? Acaba de conectar y dice, bueno, esto iba de videojuegos. Mira, a mí, por ejemplo, que haya un modo fácil en los juegos, a mí no me molesta. Yo soy de los que juega siempre en modo estándar, ¿eh? Pero sí que creo que juegos que no lo traen, porque son juegos que están directamente pensados con un diseño y con un desarrollo, como son los Souls, tú a Souls le quitas la dificultad y le estás quitando una parte capital de la experiencia. Hay otros juegos que puedes no dirás esto. Y luego está otra cosa, que es que no todos los juegos son para todo el mundo. Okami, por ejemplo, era un juego de rojo sobre blanco y negro, ¿vale? Y con su cel shading, con su... El mejor Zelda que no es de Zelda. ¿Y por qué no lo hacemos en 3D? Se vería más bonito en 3D, a lo mejor, o tal. O que el... Oiga, ¿puede a mí dejarme hacer los juegos como me dé la gana? ¿Quién es para venirme a mí a decir cómo tengo que hacer? Y luego valoraremos si funciona o no, pero no valoraremos. Yo te diré, oiga, este juego que usted ha hecho es una puta mierda. ¿Vale? Claro, ese es el tema. Hostia, lo hemos perdido tú. Está moto en... Se ha cambiado la rabia, tanta bilis. Ah, mira, ha vuelto. Mira, ya estoy yo en dos posiciones, ¿lo ves? ¿Estoy? Mira, se me ha desmontado a mí allá abajo ahora en el strip. Ahora se está. Vuelve a estar. Se ha caído el disco, no sé por qué. Bueno, perdona, vale. Lo que está diciendo ahora Underkex, tienes toda razón. Esto que estás comentando, Mote, ha pasado con el remake de 13, que es el juego ese que hizo Ubisoft, que era un juego tipo cómic, y ahora le he metido unos dibujos que parece Fortnite. Bueno, pero tú, si es una decisión que nace del desarrollador, de decir, esta es mi idea, es mi visión, yo quiero hacerlo así, a mí me parece bien, porque es tu, claro, tu libro, ¿vale? Es como, no sé, vas al Juan Gómez Jurado, y le dices, hostia, esta forma que tienes de escribir los libros, a mí está bien, pero ¿y si lo hicieras como elige tu propia aventura? Es que sería mucho más entretenido, ¿no? Vas múltiples finales, vamos moviendo entre páginas. Oiga, ¿podré yo escribir el libro como me salga los cojones? ¿Sabes qué pasa? Es que hay gente que votó como GOTY en 2012 a Walking Dead, ¿vale? Entonces, pues... Y hay gente que este año votará cosas sin haber jugado a Alyx. También va a pasar, ¿eh? Mira. Va, dilo, Mote, va. ¿Qué hiciste ayer? Dilo. Esto, antes de decir esto. Sabéis que ahora uno que lo está petando bastante es Ángel Martín, ese que salía en el Se lo que hicisteis, y ahora está haciendo cada mañana 2 minutos 20 segundos de actualidad, y por la mañana y repasa, y es muy divertido, lo hace y lo está petando mucho. Y ayer habló de que había unos premios de mejor película o no sé qué, y dijo, pues mira si está la que te gusta y la votas. Y es el perfecto resumen de cómo funcionan estas cosas. Correcto. Yo solo digo una cosa. Después de probar Alyx, que es lo que he puesto en Twitter hoy. Dilo. Has puesto una cosa muy similar a lo que yo puse cuando me lo acabé. ¿Ah, sí? Sí. Dilo. Pero es que yo creo que... ¿Te ha plagiado, Salva? ¿Te ha plagiado, tú crees? En concepto sí, pero no en palabras. En el Twitter de 2012, donde estaba yo, el plagio era sentencia de muerte. Sí. Nacional. Yo creo que si tú... No, bueno, lo puse antes yo en el chat, en el grupo de MediStation, esto, ¿eh? Que si dije que si yo no probaba, que si yo no jugaba a Alyx, no iba a votar al GOTY. No iba a entrar directamente y ya no iba a votar. Que no es lo mismo el juego del año que el juego del maño. Sí, sería un juego hecho en Zaragoza, por ejemplo. Correcto. Bueno. Total, que... Es que a partir de aquí tú ibas ya con tu discurso y ¡pam! ¡Hala, venga, toma por culo! Lo que quiero decir es que es muy difícil que tú puedas votar entres en una votación de juego del año sin haber probado Alyx. Es como, hoy lo he puesto en Twitter, digo, no puedes hacer un concurso de pasta o un concurso de pizza y no invitar a los italianos. No puedes decir, voy a hacer un concurso internacional y los italianos dicen, pues dicen, no, los italianos no. Como si hacemos un concurso internacional de sushi, pero los japoneses fuera. Tú has sido muy de la calle. Yo en su momento dije que votar el GOTY sin haber jugado a Alyx es perderte la mitad de la función. Yo, ¿sabes? Fui mucho más, ¿sabes? De coordinador. La mía es mucho más lapidaria y es la que esto. Que es, tú puedes participar muy legítimamente en una votación de cuál crees que es la mejor película de la historia y posiblemente la que tú creas, tendrás razón, obviamente, porque es la que tú opinas, pero creo que haces un poco el ridículo si vas a ese certamen y no has visto, por ejemplo, El Padrino, ¿no? Ciudadano Kane, bueno, o cualquier película. No he visto a 12 Hombres Sin Piedad, pero voy a votarlo. Yo lo que me quedó... Creo que habría que... Bueno. Clavado en la mente que había gente que votaba en los Oscar que no había visto todas las películas. Bueno, pero claro, ¿vale? Tenet sí, ¿no? ¿Eh? Tenet sí, ¿no? Sí. O sea, pero decían, no las hemos visto, no las he visto todas y aún así voto. Y a mí, yo esto me dije, pero entonces, ¿cómo coño voto? En fin, es igual. Yo no te digo que tengas que jugar a todos los juegos salen en un año. Es imposible. Hay unos juegos que son, entre comillas, grandes candidatos. Hoy lo he puesto en Twitter y me han dicho, ya, pero es que claro, es que Half-Life es un juego elitista, porque no se lo puede permitir todo el mundo. Y bueno. Half-Life no debería entrar en la categoría porque no es un juego... Y yo te he dicho, bueno, pues entonces hagamos dos categorías. Una, la del juego del año, absoluto, y otra, la del juego del año que la mayor parte de la gente se pueda permitir. Hagamos dos categorías, ¿vale? O simplemente... Dejemos la categoría juego del año y después concéntrate en las categorías mejor juego de PlayStation, mejor juego de Xbox, ¿vale? Pero en el momento en el que entras en mejor juego del año, hay que valorar todo. No puedes decir que simplemente que tu Honda Civic es mejor que un Porsche 911, porque el Porsche 911 es muy caro y no se lo puede permitir la mayoría de la gente. Bueno, no, es un poco lo que pasa, es lo poco que pasa con los iPhones. Exacto, sí. Pero no. Sí, no, pero no. Al menos veo que yo me pasé a Alex, creo que en agosto, veo que el discurso no ha cambiado de parte de quien no lo ha jugado. Yo estoy de acuerdo que la puerta de entrada de Alex es complicada. También digo una cosa. Ya sé que cada uno en su cosa, pero yo me compré las Rift S solo para jugar a Alex y lo volvería a hacer 10 veces. Dos modos, es lo que te dije. Yo quiero decir que es de esos juegos que justifican compras, es como ya lo hemos dicho, como un Mario 64, como cosas de eso. Impresiona mucho del concepto de vende consolas. Exacto. A partir de ahora podamos hablar de vende gafas. La sensación de jugar a Alyx, de un juego de realidad virtual tan bien hecho, por mucho que, también voy a decir esto, ayer que estuve jugando varios juegos de, bueno, estuve con Alberto, si no hace falta, lo cuento a la gente que nos escucha, ¿no? No es el juego con el que más disfruté. Ya lo digo ahora. Saber. Robo Recall se me gustó mucho, e incluso Super Hot en VR, que es un juego muy tonto realmente. Ha salido este año, sí. Está increíble, ¿no? Pero la sensación que tú tienes cuando entras en Alyx y empiezas a hacer las cosas en Alyx, estás en esto, en esa es la cúspide ahora mismo de lo que se puede hacer en realidad virtual. Y está muy lejos de cualquier otra cosa en cuanto a potencia, en cuanto a... Y te voy a decir una cosa, Mote, no has visto nada. Sí, claro. Porque es que el juego va escalando cada vez y al final dices... Esto cambia... Es muy difícil que esto sea comparable a cualquier otra experiencia. Ahora que se puede hablar, me gustó Salva, porque claro, yo cuando se lo voy enseñando a gente, me gusta fijarme en cómo, digamos, asimila lo que le va pasando por pantalla, porque yo lo voy viendo desde el PC, ¿no? Y me gustó dos cosas que siempre pasa con todo el mundo que lo prueba. Cuando tienes el accidente en el coche al principio, te dan los cascos para poder hablar por radio, ¿vale? En cualquier otro juego, tú apretarías un botón, equipar, pulsa E o pulsa X para equipar. Y Motes tiró la mano, cogió los cascos y se los puso. Y entonces eso funcionó. Digo, no le ha hecho falta ningún tutorial ni nada. Una cosa de sentido común. Y la otra que a mí siempre me gusta un montón, que la gente siempre hace como, se le ve en la boca, ¿no? Que hace un poco como, ¡hola! Que es cuando se encontró las escaleras de mano, sí. Y dijo, ¿y esto cómo lo hago? Y pues, hizo... Y subió, y dije... Pero claro, esto es el principio, pero cuando no quiero hacer las tripes, pero es que cada capítulo te va añadiendo nuevas mecánicas y cada cual es más espectacular. Al punto de tener que pasarte un nivel agachado con la boca tapada para no toser, porque hay un bicho que te puede escuchar lo que dices y tienes que ir agachado. Es que es una... Yo quiero decir una cosa que me impresionó mucho a nivel de realismo y esto es algo muy personal. Aparte, evidentemente es un juego y está claro, ¿no? Pero cuando tú empiezas en Alyx, lo primero que ves, estás en una terraza, ¿ok? Yo soy un tío que tiene vértigo, ¿vale? Yo tengo mucho vértigo. Y tienes vértigo en Alyx. Yo me subo encima de una mesa y tengo vértigo, ¿vale? Yo tengo vértigo. ¿Vale? Y a mí me pasa también. Y yo lo primero que hice, ¿vale? Esto de Albert estaba presente, fue ir a la barandilla, ¿vale? Y mirar, porque fue mi test del realismo, ¿entiéndeme? ¿Vale? Fue coger una plantilla, mirar hacia abajo y me entró vértigo y dije, hostia puta. A mí me pasó eso también en unas zonas que hay unos barrancos y tal, y me pasó a mí, yo tengo vértigo también, me subo eso, una escalera y me caigo redondo. Y nada, pues eso, que lo probé, que si podéis probarlo, que hay gafas de realidad virtual que no hace falta que valgan 500 pavos. Todo el mundo habla muy bien de la Samsung Odyssey, por ejemplo, que son unos 200 y pico, creo que, pero están agotadas, creo. Pero, y las Quest 2, joder. Y las Quest 2, que también salen a un precio competitivo. Aquí están hablando de las Lenovo Explorer, que no están mal. Bueno. Yo lo digo porque es una... O sea, si habéis probado... Vamos a ver. Si habéis probado PlayStation VR... Es como tener relaciones sexuales, pero que te pongan 7 preservativos encima. Es que es muy difícil de... No es lo mismo. ¿Sabes? Es lo mismo. Pero no es. Sara la define muy bien. Las PlayStation VR son las gafas aquellas rojo-azul que se te ponía para ver los dinosaurios en 3D, ¿sabes? De la colección de Fast Times de dinosaurios. He de decir que hay juegos que en las PSVR son una pasada, pero no son juegos que buscan lo que busca Alex. O sea, Astrobot, sí. Ya lo hablé alguna vez, te digo en serio, Albert, un día que vengas aquí, si no estás ocupado, quedando con Mote, y lo pruebas, dirás, hostia, está muy chulo cómo lo han integrado, pero no tiene nada que ver con una cosa con Alex. Por cierto, para irnos a algo más actual, y rescatando dos comentarios, dice Keis Comita, a ver quién tiene cojones de jugar Phasmophobia en VR, digo, lo he probado una vez, esto lo voy a decir aquí en público, pero es verdad. Lo he probado una vez, me apareció el fantasma en la cara y cual niño totalmente roto por dentro, me tiré al suelo, manos a la cabeza, no. O sea, esa fue mi reacción. Me las quité y dije, vale, no voy a jugar nunca más esto en VR. No lo pienso jugar nunca. Yo quería probar el Blair Witch. Quiero decir entrenador Fran... que esta semana lo he jugado. Dice, yo espero poder jugar al Visage en VR, porque lo compré por eso y resulta que no tenía soporte oficial. Mira, Visage, yo jugando a Visage, que lo he jugado esta semana, lo he jugado una hora y media y no lo pienso volver a tocar nunca más, ahí comprendí a Mote. O sea, yo Mote, he estado en pleno desacuerdo durante muchos años, todos, cuando él se pone ahí, no, es que la gente que os gusta pasar miedo es que sois no sé qué, es que no sé qué, no sé cuántos, es que bli, que le diga, eres un cagao, Mote, no sé cuántos. Y yo siempre he dicho, Fatal Frame era el juego que yo no me pude pasar por miedo, ¿vale? Yo nunca en mi puta vida he pasado tanto miedo como en la maldita primera hora de Visage. Y lo pasé tan mal que dije, es que no voy a jugar a esto, o sea, no soporto esto, es injugable. Joder, es absolutamente tanto injugable ese juego. Es The Room el video... Ay, perdón, PT el videojuego. Es PT el videojuego. Todo. Y fantasmas, y sonidos, y teléfonos, y respiraciones, y risas, y mierdas, y... Injugable. Absolutamente injugable. Hostia, pues no, le voy a echar un tiento. A ver, antes de nada. Es terrible. How long to beat? 5 horas. Ni una. Lo voy a jugar. De noche, ¿eh? Sí, hostia, pero es que ya caga el cartelito, caga y todo, ¿eh? Tú mira el tráiler, solo mira el tráiler de Visage. O sea, es una cosa... Es horrible. ¡Ah! Se mea en Outlast, se mea en Resident 7, se mea en todo lo que pueda haber, todo. Injugable. ¿Y qué tal las horrible. Notas? Ah, bastante bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Hostia, pues le echaré el tiento. A mí me gusta pasarlo muy mal. Pues este... Mira que a mí también, ya te digo. Siempre he dicho que Mote decía tonterías cuando se quejaba de este tema. Y con ese juego dije... Mote dice tonterías porque es tonto y dice tonterías. A ver, hay un comentario muy interesante también aquí que lo he perdido. ¿Dónde está? Esta figura de Salva de Goku es preciosa. Pues sí, claro, he dicho eso. Sí, está por aquí. Que no ha dicho nadie a eso. Hostia, pues quiero probar el Visage y creo que lo voy a comprar en PC para jugarlo en realidad virtual. Que no se puede, que lo que se quejaba la persona es que todavía no es oficial la compatibilidad. Ah, vale, pensaba que era... Salva, que ni se te ocurra ponerte eso con gafas, que no. Yo PT, recuerdo perfectamente, PT lo estuve jugando una noche, lo puse, con los cascos, todo cerrado, tal, no sé qué... A los 20 segundos, no a los 20 segundos, pero 5 minutos de escuchar lo que has dicho tú antes, paré la consola, me quité los cascos, me fui a dormir y a la mañana siguiente, a las 4 de la tarde, cuando entra el sol ese de los partidos chungos del Barça y del Madrid, me puse a jugar entonces para... Entonces, yo se lo he vivido experiencia. Se lo decía a un amigo mío que lo tiene, le dije por Steam, le dije, mira, paro esto y lo jugaré un sábado a las 12 del mediodía... con fiesta mayor, con el fútbol, con lo que sea de fondo, y vale, me lo pasaré, pero de noche yo no puedo jugar a esto, lo siento mucho, pero no puedo. No puede ser, además, si lo haces es que tienes un problema, porque ese, a ver, Albert, yo te lo digo en serio, si tú quieres pasar mal, yo te lo puedo hacer pasar mal gratis, si es que no hay problemas, si es que no tienes que pagar, no, es que me voy a comprar este juego para pasarlo mal, no hay problema, A ver, tú me dices, oye, mira, tío, necesito pasarlo mal durante 2 horas. ¿Yo esto? ¿Quieres más realidad virtual que el hecho de que esté yo en tu casa y te esté, no sé, haciéndolo pasar mal? Es que es gratis. Gratis completamente. ¿Vale? No necesitas pagar por ello. En fin, que respeto todo, pero bueno, tenéis un problema y tenéis que haceroslo mirar, no pasa nada. Está muy bien visto hoy en día. Ah, por cierto, además de esto, anda, que también que hemos dicho ya las nuevas consolas. Salva, tú eres, ya puedes hablar al 100% de tu experiencia con... Sí. ¿Cuándo salía Series aquí en España? Ya ha salido, salió el 12. Ay, salió el 10, el martes. Martes. Sí, salió el martes, ha salido... Sigue vigente lo que ya nos adelantaba Motel la semana pasada, que las existencias aquí en España son ínfimas, ¿no? No sabemos cuánto... Bueno, Mote tiene algunas fuentes que en el foro ya lo dijeron, ¿no? Pero... O sea, es imposible no encontrar una día de hoy. Imposible, está es totalmente agotada. Yo tengo amigos que la están buscando, que me han preguntado, oye, si sabes de dónde... ¿Sabes? Como si yo repartiera consolas. Y yo lo voy mirando también, pero están... He leído que Extra Life nos mandó una nota de prensa diciendo que el 16, creo, de noviembre va a haber otra remesa nueva. O sea que van a ir llegando. Y pero más allá del número escueto de consolas que hayan podido llevar, sí que Phil Spencer ha dicho que lo que se ha vendido de salida supera en mucho las anteriores. He leído una declaración de Phil España. ¿En España o en el...? No, no, en muchos países, dice. He leído, más que nada para... Porque de vez en cuando me gusta colgarme alguna medallita. ¿Quién lo iba a decir? La medallita es que has leído. Exacto, sí. No, he leído a Phil Spencer que decía hoy una frase, era traducido así mal y rápido, no nos importa la cantidad de consolas que vendamos. Sí, lo ha dicho tal cual. Esto es algo que ya ha dicho... Se afirma absolutamente lo que hemos hablado aquí 20.000 veces, que es, mientras tú entres en ese ecosistema... Que no, a ver, o sea, una cosa es, a ver, Phil Spencer, a ver... Primero, a Phil Spencer la gente le tiene cierto cariño porque, claro, evidentemente viniendo de Don Matrick, cualquier cosa era muy difícil no hacerlo... ¿Quieres decir, como yo en 2017? Sí. Sí, era muy difícil no hacerlo peor, ¿vale? Recordemos Don Matrick, conexión online permanente, los juegos no se pueden prestar. ¿Os acordáis de ese Don Matrick? Sí, sí, el sí. Don Matrick de Kinect obligatorio. O sea, era... Ese Don Matrick, ¿vale? Entonces vino Phil Spencer y dijo, oye, no, hay que ser un poco más pro consumidor y tal, no sé qué. Pero Phil Spencer, especialmente, su habilidad es quedar bien. Esa es su principal habilidad. Al margen de cómo sea de gestor o de pro, lo que mejor sabe hacer Phil Spencer es quedar bien. Phil sí. Spencer se lleva, Albert, a una consola de nueva generación como es la Series X, donde envía 5.000 unidades a España y dice, España es un país muy importante para nosotros. ¿Vale? Phil Spencer sale con una Series X sin ningún título nuevo de lanzamiento y dice, los títulos de lanzamiento exclusivos no son tan importantes. Ojo. Phil Spencer... sale una consola nueva y te dice el número de consolas que vendas tampoco es tan importante. Sí, pero Mote, aquí hay muchos matices que hacer, ¿eh? Centrándonos en esto que ha dicho, no es algo nuevo, es algo que hace tiempo que van moviendo y que van diciendo. Es algo que tiene sentido con la estrategia de Game Pass en PC y en la nube. Sí. Y yo lo que entiendo de ahí es que, porque ya lo he dicho alguna vez, no es tan importante ser primero en hardware. O sea, sí, a lo mejor vendiendo la mitad de hardware tienes muchos más ingresos gracias a la suscripción. Y es así de sencillo. Es lo que hemos hablado muchas veces. ¿Qué es mejor, tener más minutos de anuncios en la tele o que te rindan más? Pues seguramente lo segundo, ¿no? Has dicho los anuncios precisamente... creo que fue IcoPartners que publicó un estudio que decía que en este último año lo que los medios han hablado de PlayStation comparado con lo que los medios han hablado de Xbox en general, a nivel mundial, es un 50% superior a favor de PlayStation. O sea, eso no sé si es una forma de que PlayStation ha hecho mejor la estrategia de comunicación o que simplemente los... No, los... pero fíjate en una cosa. Normal, y los... ahora hablo desde MediStation, ¿eh? En los últimos año y medio, dos, los juegos que han vendido muchos millones exclusivos, ha habido un catálogo de juegos de PlayStation, en número hablo, ¿eh?, superior a Xbox. Y estos juegos generan mucho contenido. Generan contenido pre, durante y post. Y es una cosa ahí que quieras que no, eso se nota. Al final... Pero lo que quiero decir es que si en un año te sale The Last of Us Parte 2, te sale Ghost of Tsushima, ahora te sale Spider-Man Miles Morales, y por el otro lado te sale Ori, sí, pero estamos de acuerdo que es un juego de un perfil pequeño. Para mí es de los mejores del año, ¿eh?, pero a nivel de audiencia y a nivel de contenido es un juego de un perfil un poco más bajo. Y luego, ¿qué más ha salido? Bueno, sí, ha salido Gears Tactics. Pero estamos de acuerdo que tampoco es un primer espada, ¿no? Sí. Claro, sí. Al final ahí es que... Sí, no, por lo que sea. Pero lo que quiero decir es que ahora mismo Game Pass creo que tenía 15 millones de usuarios. Creo que el objetivo es de esta generación es meterlo en 30 millones de usuarios. Uh-huh. Es decir, que Game Pass se meta en 30 millones de usuarios, que ya estaríamos hablando de una cifra muy, muy seria, porque 30 millones a 10 dólares al mes son 300 millones de dólares al mes, cada mes. Ojo, cuando dijo lo de 15 millones, era 15 millones activos en ese momento, ¿eh? No, sí, no 15 millones registrados, ¿eh? No, 15 millones en ese momento. Y es verdad, pero Phil, los juegos de lanzamiento exclusivos habrían venido bien a Xbox. Sí, pero el problema aquí fue Halo Infinite hubiese estado muy bien de lanzamiento. Y los juegos exclusivos de salida, sean mejores o peores, o sea, Miles Morales será más o menos refrito del anterior Spider-Man. Pero ahí lo tienes. Demon's Souls es un juego súper nicho. Pero ahí está. ¿Tienes? Y tienes juegos que ahora mismo no hay nada en tu consola que no pueda ser jugado en la consola de la competencia. Y la consola de la competencia sí tiene cosas que no puedes jugar tú. ¿Vale? Y esto no puedes decir que no es importante. A lo mejor no es tan importante. Para mí a lo mejor no es capital, porque yo no soy un gran fan de Demon's Souls. Y el Miles Morales lo podría jugar en la Play 4, por ejemplo, ¿no? Pero no puedes decir que no es importante. ¿Vale? Sí, sí. No, pero sí que es verdad. Y haces una consola, joder, para venderla. Porque tú estás vendiendo estás vendiendo a 500 euros una consola y esperas, yo creo yo. Sí, pero esperas, yo creo que ahí ha intentado justificar cuando el problema ahí ha sido la patata caliente de Halo y también el hecho, sí, que es una realidad, que los juegos de salida más vendidos de Play 4 cuando salió la consola no fue Killzone y no fue, no recuerdo cuál más salió, sino que fue Assassin's Creed 4, fue Battlefield 4 y por ahí pues también van los tiros. Pero sí que es verdad que para mí el gran error de Series X es llegar sin un juego, sin un flagship, sin... Es evidente. Y el problema está con Halo. Es que lo decimos medio en broma, medio en serio. Tal y como se ve Halo 5 ahora mismo en Series X, sin mejorar simplemente porque la consola tira más que la otra, se ve mucho mejor que lo que vimos de Halo Infinite. Claro. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Cambiamos de tema. Jugando... Venga, ¿de qué juego de RPG quieres hablar para que baje la audiencia? Tipo Baldur's Gate y esas mierdas. Te iba a decir, no quiero hablar de RPG. Ojo, llamarle esas mierdas, sí. No iba a hablar de RPG. Pero como no es de Sony, no estará en el foro esto, ¿eh? Pero si dijera estas mierdas de... ¿eh? Estaba jugando a Valhalla. Hay muy buenas opiniones, ¿eh? Con lo de Ubisoft Plus, dije, oye, pues ya por 15 euros, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Es un juego que quizá no lo rinda a 60 euros. Pero 15 euros sí que le voy a sacar partido. Entiendo esas buenas opiniones. Como todos los Assassin's Creed, las primeras, creo que llevo 10 o 11 horas, las primeras 20 horas doy por sentado que me van a gustar mucho. doy por sentado que no me lo voy a pasar, lo digo. me encanta esta actitud, ¿sabes? Yo he decidido que un juego que no me voy a pasar, yo no lo empiezo. Por eso no sé si empezarlo. No, a la que vea durante 2-3 horas seguidas que lo que he hecho en esas 2-3 horas es muy similar a lo que he hecho en las 2-3 horas anteriores, he dicho, vale, ya me has enseñado lo que tenías que enseñarme. Es para ti, hostia, con tantos puntos en el mapa, que abres el mapa. No, este lo han... No hay secundarias, bueno, hay más eventos y tal. Sí, ¿no? Exacto. Han... El mapa no es pequeño, Albert, que yo he visto el mapa. Se empieza... Ah, ahora entiendo por qué Salva ha puesto a Link en la miniatura. Se empieza a notar los frutos de la herencia de Breath a la hora de plasmar puntos abiertos. Es decir... No he sido yo quien he sacado el tema de Mote, fíjate. No, pero sí que es cierto, sí que es cierto. Albert, luego te hago un bizum. Es verdad que la forma que tiene de enfocar determinados puzzles, exploración, qué hay en el mapa hasta que llegas allí, recuerda a como lo plantea en su momento Breath, y decir, oye, no te pringo todo esto de iconos, sino lo que hago es que te invito a explorar y posiblemente cuando vayas allí descubras algo que te pueda resultar interesante. En ese sentido, muy bien. Creo que lo que habíamos dicho del el campamento es un añadido que está curioso. Al final es un gastador de recursos, o sea, una cosa que te obliga a farmear otras para poder upgradear y que ese farmeo sea cada vez más fácil y más cómodo y vayan saliendo misiones secundarias y demás. No está mal, o sea, es un añadido curioso. Hay un punto que a mí personalmente sí que digo, joder, pues a mí esto me gustaba mucho más en Odyssey, que entiendo por qué lo han cambiado, porque hubo mucha gente que dijo, yo no soporto este sistema, que es el sistema del loot. Este es un cambio bastante importante con respecto a Odyssey. Odyssey, ¿os acordáis que apostaba por una fórmula 100% Diablo? Sí, eso lo noté, es verdad, sí, hostia. Que es, yo cada combate que hay, te pringo el inventario de nuevo loot, sí. Y te invito a que pases un minutito en tu inventario viendo qué es lo que te ha caído, joder, qué estadísticas te mejora. Perdona, un inciso. Yo pensaba que esto lo había instaurado Destiny. Podemos seguir. Esto llega de Destiny. Sí, correcto. Sigamos. Se lo invento Destiny. Odyssey lo hacía, ¿no? Te pringaba el inventario de armas, de armaduras, de botas, de arcos y demás. Y decía, vale, este tiene crítico, este tiene velocidad de ataque, este tiene vida, este tiene resistencia, hostia, me pongo esto con esto, tal cual, ¿vale? Hay gente que eso no le gustó. Entiendo que haya gente que a eso no le guste, que le parezca un engorro cada 3 misiones tener que ir al inventario y hacer esa microgestión. Entonces, ha apostado por un sistema mucho más, te diría, salvando distancias, ¿eh? Mucho más, coño, ¿cómo se llama? Remnant. De, sí, como el Remnant, supongo que mucha gente lo ha jugado ya. Nadie. ¿Cómo es ese sistema? Bueno, de aquí lo hemos jugado dos. Iba a decir mucho más Dark Souls, pero no, para no hacer el meme ya. ¿Qué hace el juego? En el juego hay literalmente 10 armaduras, hay 10 sets. Hay 2 hachas, hay un arma o dos a 2 manos, hay una tal de una mano, y esa en concreto tiene una serie de características. ¿Te gusta esta? Esta es la que te quedas hasta el final del juego. Y upgradeas esta. ¿Vale? Hay X, muy limitado, número de armaduras, armas, para ir progresando y mejorando al personaje. Yo con el Remnant no estoy cambiando también, Alberto, por eso. A mí particularmente, o sea, entiendo que lo hagan así, es como, vale, encuentra el set que se adapta a tu estilo de juego y una vez lo encuentres, apuesta a ese, vas a ese, pero yo particularmente el tema del loot pues es una cosa que echo de menos de lo de ese. Por lo demás, sal de aquí, gato, que vas a salir por... También te digo una cosa, Albert. Pero el 80% del loot del Odyssey era inútil, no servía para nada. Como el Diablo, pero cuando cae uno, sí, exactamente, que no es inútil, mola un montón. ¿En Diablo aún tenías alguna cosilla? Porque... No, que va. En Diablo, a la que llegabas, al nivel que llegabas... Pero siempre había... Pero una cosa... Legendario, siempre había... ¿De qué loot habláis? Porque yo en Odyssey lo que recuerdo es que si pagabas 10 euros te comprabas un equipamiento legendario y ya está. Es que no sé qué estáis hablando. Y 10 euros más el boost de experiencia y así no tenías que hacer... Ha salido el jugador de móvil de Salva, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que...? Bueno, con Resident Evil es... Lo hiciste tú. Dice esto el cabrón, ¿vale, Albert? Pero cuando yo en Resident Evil me compro la llave que te da el lanzacohetes para poder ir con la Gatling y con el lanzacohetes de inicio, entonces es que no juego al juego bien. Entonces, ¿sabes? Entonces, claro, es que no estás destruyendo la esencia de Resident Evil. Voy a decirte una cosa. En Resident Evil 3 me lo terminé una vez y no quería, y para sacarme unos logros más, me compré el unlock ese para sacarme unos logrillos. Fíjate la historia. Si tú te dicen, oiga, ¿cuál es el problema de Resident Evil? Bueno, el 2, el 3, menos el 5 y el 6, que no hay balas. Pero esto lo podemos. Pero esto lo podemos solucionar. Esto lo podemos solucionar. ¿Cómo? Bueno. Dice Super Pan García en el. 4 euros. Son 4 euros. Estoy muy de acuerdo que creo que van a costar un poco. Super Pan García. No sé si es el Super Pan García que yo conozco. De hace muchos años, que lo puedo decir en el chat. Si eres tú, un saludo. Si es el Super Pan García. Si no, no te saludo. No, dice que creo que va un poco en consonancia con el entusiasmo que yo he puesto al hablar del juego, que me parece que está bien, que es para mí Ubisoft es a los videojuegos lo que hacen dado a la alimentación. Copian, reciclan, pero se disfruta. Y es verdad, o sea, yo creo que lo que he encontrado en Valhalla no hay ninguna revolución. Creo que es la enésima representación de la fórmula Ubisoft. Pero oye, estas primeras horas... No puedo decir que lo esté pasando mal, ni muchísimo menos. La fórmula Ubisoft, Albert, es que aquí te voy a parar, porque la fórmula Ubisoft... Es él, super fan, Ahora mismo está en Assassin's Creed, que está la fórmula, digamos, desde Origins, Odyssey y este Valhalla, que, digamos, es el nuevo Assassin's Creed, ¿no? Anteriormente lo fue hasta Unity, digamos que todo el Assassin's Creed sigue hasta Unity, que Unity cambia, quitando Syndicate y quitando todo, hasta Unity. Lo nuevo, pero si tú te sales de todos los mundos abiertos que tiene Ubisoft, que tiene muchos, tiene Far Cry, tiene Assassin's Creed, tiene Watch Dogs, tiene The Division, tiene... Todos iguales, todos cortados por el mismo patrón. Tiene el Ghost Recon. ¿Vale? Assassin's Creed ahora mismo y The Division, que es un mundo abierto, pero es un mundo abierto, digamos, se salva, han conseguido dar mucha identidad a Watch Dogs y han conseguido dar identidad, cierta identidad a The Division y cierta identidad a Assassin's Creed. Todo lo demás está bastante por debajo, está bastante genérico, Albert. O sea, pero que sí, que la fórmula es la misma en todo. O sea, es, sí, es... pero Valhalla, hay... que es otro juego Assassin's Creed. O sea, otro juego Ubisoft, que es así. Pero han hecho, fíjate que ahora han sacado dos mundos abiertos prácticamente uno detrás de otro, ¿no? Sacan Watch Dogs y sacan Valhalla. El problema de Watch Dogs, he leído que hay mucho detalle en Londres, pero que jugablemente el juego no, a lo mejor no avanza tanto como se esperaba, Por lo que he visto, a mí el juego creo que tiene muy buenas ideas. A lo mejor la ejecución de la idea no es fantástica, pero como concepto está muy bien. Mientras que Valhalla es más depurar una nueva filosofía, la filosofía Assassin's Creed. Pero creo que en estas dos franquicias se les ha puesto un cariño que no se ha puesto en Far Cry, que no se ha puesto en Ghost Recon. Yo recuerdo cuando estuvimos jugando Ghost Recon para Analysis, ¿te acuerdas, Salva? Hey. Y te tienes que acordar porque decías, por favor, ¿cuándo se acaba esto? Sí, ¿tú te acuerdas cómo iba yo por los sitios? Yo iba en línea recta al objetivo a ver si cargaba algún checkpoint y nos saltamos esa parte. Mientras tú estás con el francotirador mirando y decías, ¿quién es este que corre? Y era yo. Es jodido porque es verdad. Jugabas muy poco táctico. Muy poco táctico. Pero bueno, que al final yo lo entiendo. Yo lo pasé muy mal para ese análisis. Y siendo Ghost Recon una franquicia que a mí me encanta. Y lo pasé. Muchas veces la gente, sobre todo la gente que no conoce el sector profundamente, dice, no, qué suerte, ¿no? Poder analizar juegos y tal, no sé qué. Y dice, bueno, depende de qué juegos. Sí. Porque hay veces que te toca. No, yo no soy Salva, que puedo permitirme cherry picking los juegos que yo me dé la gana y ahora me cojo este juego y si no es de 9 para arriba no lo analizo. Ojo, ¿sabes? Ojo. La gente, bueno, ya lo he dicho, ya lo he dicho. Yo, que puedo elegir qué párrafos escribo. Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Qué párrafo? Next level. Pero eso que le he dicho yo, hoy cuando alguien. Cuando hoy, por ejemplo, uno me ha escrito y me ha dicho una cosa parecida, yo le he dicho, mira, en mi PlayStation están los leones y yo estoy justo por debajo de esa cadena alimenticia y yo soy como las hienas. Yo me quedo lo que los leones no quieren y entonces estoy ahí y rapiño como las hienas, ¿vale? Yo estoy en esa fase de la cadena alimenticia y después están los buitres, ¿vale? Quiero decir, hay gente incluso por debajo mío, ¿sabes? Por debajo de mi cadena alimenticia, pero no mucho. Unos vuelan y otros no, pero estamos ahí. Ojo, ahí. Pero a ver, ¿vale? a ver. Nihilus y Asti, que ojalá retomen otras sagas de Ubi abandonadas totalmente, como son Splinter Cell y Rayman. Bueno, llega un Splinter Rayman. Cell VR. Se anunció, Rayman. ¿Eh? Un Splinter Cell Rayman. VR. Rayman está, sí, sí, está sí, bien sí. Pensado. Y un Assassin's Creed. Rayman es probablemente uno de los mejores juegos para mí, top 5 de la pasada generación. ¿Cuál fue? ¿El Legends? Legends, no, sí, el Origins. Sí. Legends. Origins fue el primero, ¿no? Sí. O Origins fue el primero. Y el Legends. Para mí es un juego redondo. Y si no lo habéis yo probado... Yo le di un 10. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ves? Como, o sea, yo no tengo ese poder para analizar los juegos que quiero, como Salva. No, en ese momento me lo asignaron, ¿eh? Y además no teníamos relación con Ubi, o sea que lo tuve que hacer post. Pero una cosa, yo he tenido que comer mucha mierda para llegar a mi estatus de poder escoger. Y a pesar de esto, he escogido juegos como Deadly Premonition 2, que se ha llevado un 5 en Meristation. Mira, vale. Te voy a decir una cosa, Salva, si quieres. Dime. Yo ¿qué? Cojo. No vamos a hacer medias. Pero digo que dentro... 20, la media de los 20 últimos juegos... que he analizado yo, y la media de los últimos 20 que no, has analizado tú. No. Escúchame. A mí, la mía me sale 9,3. Mira, si yo, por cada décima que yo tenga más que tú, por cada décima, sí. Que yo tenga más que tú, te pago 100 euros. Y por cada décima que yo tenga de menos, solo quiero un euro. 10 euros. No. O un euro, no. Está bien. No, pero oye, yo he tenido que, como dicen aquí, okay, chat, yo he tenido que comerme de todo. He tenido que analizar cosas como League of Legends antes de ser lo que era. He tenido que analizar cosas como estas. Y ahora teniendo la capacidad de decir, no, yo analizo esto, decido analizar un juego de 5. ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta. A mí no me gusta el concepto jefe, me gusta el concepto líder. ¿Sabes? Y para que te sigan, tienes que meterte en el barro. Y Deadly Premonition 2 es A Blessing Disguise, ya lo dice en el título. Yo te digo una cosa, ¿cuántas veces estás metido en el barro tú en los últimos 3 años? Ya poquitas, ¿eh? Bueno, porque tengo otros dolores, otros dolores de cabeza que no se ven de puertas para afuera porque están tiene que, en tiene el que back office. Está con Fran, ¿eh? Claro, tengo con Fran, ¿eh? Ojo esto, ¿eh? Que le preguntan, Fran, ¿qué has conectado el mando de la Play 5 en PC para ver si funciona? ¿Qué cosas me preguntáis? Eso no lo hace nadie. ¿Sabes que el mando de la Play 5 funciona en el PC, pero no funciona en la Play 4? Sí, y en la Play 3 funciona. O sea, el mando de la Play 5, Albert, funciona en la Play 3, pero no funciona en la Play 4. Bueno, yo... ¿Pero por qué? Escúchame. Pero pregunta por qué. Pregunta no, por qué. Por el X input y todo. No. Pregunta por qué funciona en Play 3 y no funciona en Play 4. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Ah. La única razón que te dan es porque así pueden vender los mandos de Play 4 que quedan. Ah, bueno. Yo recuerdo una intro que yo hice, aquella sección que hice durante un par de años La Arena en Meri. Yo recuerdo una intro que hice donde desvelé que el mando oficial de Street Fighter V para PC no es compatible con Street Fighter V para PC. Esto pasó. ¿En serio? El mando oficial de Street Fighter V no era compatible con Street Fighter V para PC. Esto pasó. Esto está guapo, tío. Esto es, esto es algo. Hice una, guapo, hice una intro que me la montó Sergi, donde era como no lo puedo creer. Esto llegó a pasar, ¿eh? El mando oficial no funcionaba antes. Hoy he visto un vídeo donde explicaban que no sé si lo sabes, pero PlayStation 5 de forma nativa no admite la salida de 1440. Sí, lo estoy comentando eso. Esto, bueno, en fin. ¿Vale? Cuando le han preguntado por qué. O sea, pero pensábamos, o sea, se pensaba que era una cosa de diseño, pero salió el tío aquel, el que creo que es el mismo tío el que la desmontaba. Y el tío dijo, oiga, pero esto qué problema tiene la máquina, ¿por qué se podía decir? No, la máquina no tiene ningún problema. Entonces, ¿por qué no lo hace? Bueno. Es increíble. Entonces, le han preguntado a otro y le ha dicho, oiga, pero esto, ¿por qué? Dice, no, porque, bueno, nos queremos concentrar en el tema de las teles. De hecho, ¿y qué te cuesta? No, pero lo que vamos a hacer es, la máquina de salida es 4K, lo vamos a pasar a 1080 y de 1080 reescalamos a 440. A 1440. Sí, 1440. Es una vergüenza porque no, da igual, no quiero entrar en tecnicismo. ¿Sabes cómo dices? ¿Qué dices? ¿Cuántas ovejas hay en este prado? Bueno, puedo o contar las cabezas, ¿no? Si cuento todas las patas y divido por 4. Si algo que tú haces está hecho de tal forma que es capaz de adaptarse entre 1080 y 4K, o sea, si tú lo que has hecho ya tiene esa virtud, que es capaz de adaptarse entre estas dos resoluciones, el hecho de que la hagas compatible con la que va en medio es, no te diré literalmente, pero sí aproximadamente lo que cuesta editar una línea en un archivo de texto. No tengo ni idea, que a lo mejor... Eso es lo que cuesta. Oye, tal, no sé qué. No es que me digas, no, es que lo que yo he hecho nativamente es 1080 y yo no puedo esto adaptarlo a 2K. Obviamente, pues porque no está pensado, porque el motor no da para ello, porque la interfaz no está pensada para adaptarse a distintas resoluciones, porque... Pero resulta que tú ya lo tuyo lo permites a 1080 y estás haciendo ya eres capaz de hacer esa conversión a 4K. Pues bien, si tú no te sale de los santos huevazos pasar por en medio, es porque no te ha dado la real gana, porque con una línea lo haces compatible. Una puta línea. Es una vergüenza, además haya alguien, por suerte poco, pero que haya alguien que salga apoyada a defender esto. No, es verdad, no, porque es un formato que es de monitores y las consolas, pues no, pues es para la tele. ¿Quién tiene una tele 1440? Pues de verdad, tele 1440 no atenderá a nadie, pero el monitor 1440 te diría que a día de hoy es el estándar. Y habrá mucha gente, muchísima, porque la hay, muchísima, que tiene la tele del comedor para jugar a la consola cuando puede, pero cuando no, tiene una habitación con su monitor de 27 pulgadas, de 32, 2K, para jugar él tranquilamente sin molestar a nadie, sin tener que tener una tele de 50 pulgadas en la habitación. Y, joder, es que no cuesta nada, si permites 4K, permitir también 2K. Es que es una maldita línea la que tienes que añadir en tu capacidad de salidas que le das al vídeo. Entonces, me molesta. O sea, es aquellas cosas que, como sé que lo que hay detrás no cuesta, que lo hagas, parece que le estás riendo de nosotros. Así de claro. Bueno, en fin. Total. Estáis enfadados hoy, ¿eh? Estáis... No estamos enfadados, lo que pasa es que hay cosas que no se entienden. Y lo que cuando ocurren estas cosas, Alba, que es algo muy, muy tonto, alguien debería salir y decir... Lo he explicado muchas veces, tío. Te venden una consola sin cargador o te venden... O sea, no pasa nada. Basta salir y decir, hostia, qué cagada más gorda. Esto es una cagada. Uh-huh. Esto a lo mejor no es una cagada gorda, es una gilipollez realmente. Pero alguien puede decir, esto no está mal. Y, tío, la gente se esfuerza mucho en intentar defender algo que no se, que no es defendible, solamente no es defendible, no lo es. Por amor, por yo, amor. Yo no quiero ahora hacer, marca, ¿eh? Yo no quiero hacer de abogado del diablo, ¿vale? Ahora, pero no le estarás tú diciendo a Sony cómo tiene que diseñar su consola de la misma manera que antes defendías que no se le diga a From Software que no meta un modo fácil si no quiere. Okay. Pregunto pregunto desde el respeto, ¿eh? Sí, yo no le digo a Sony cómo tiene que hacerlo, porque la misma Sony, el mismo ingeniero de Sony me ha dicho que la consola ya es capaz de hacerlo. O sea, ya lo tiene, ya lo tiene, lo hace ya. No ha sido una consola que esta función no se pueda implementar o no esté implementada, no. Es una decisión consciente, ¿vale? Es una decisión consciente o simplemente consciente o decidiosa de no hacer las cosas. ¿Por qué no? Porque han dicho, bueno, si hay más gente que lo pide, pues ya la habilitaremos. O sea, la podríamos habilitar de inicio, pero no queremos. Yo hasta te diría... Muy duro, tío, esto. Me tiro al vacío ahora mismo, pero yo creo que en el mercado puede haber, si no más, tantos monitores 1440 que teles 4K. Estoy casi convencido. No lo sé, porque yo el otro día dije que me las di de experto en PC gaming y dije que el monitor a 1440p, porque no es 2K, porque te vienen los discos a decirte que no es 2K. A mí que me cuentas. A mí sí me, vale. A mí sí me dicen. Es como. Da igual. En fin, dije que era el estándar. Yo creo. De los monitores. Y me dijeron que solo un 7% en Steam jugaba 2K. Pero yo me refería al estándar de la gente burguesa, de la gente que sabe, ¿no? Del populacho. Hostia, me sorprende. Pensaba yo que estaría mucho más extendido porque... Bueno, porque al final, a ver qué pasa. ¿Tú con quién hablas? ¿Con gente como yo? ¿Con gente como...? Bueno, hablas con rica, gente... Rica, quieras rica. Que no, al final somos también de quien nos rodeamos, ¿no? Hay gente que prefiere quedar y verse, como vosotros dos. Hay otros que hablamos por WhatsApp, menos por Hangouts, ¿no? Y al final, pues, somos quienes somos, pero también de quien nos rodeamos, ¿no? Yo te digo una cosa, Albert. Ahora hace tiempo que no lo veo, pero no hace muchísimo que League of Legends sacaba unas estadísticas de en qué resolución juega la gente. Pues tú decías, ¿esto? ¿Por qué esto no puede estar mejor, ¿no? Y había... O sea, una cantidad de gente inhumana que seguía jugando, no a 640x480, claramente no, pero que jugaba a resolución 720. Había gente que jugaba, que, o sea, el 1920x1080, no sé si era, ni tan siquiera era la mayoría de la gente, a ver. No llegaba ni a la mayoría de la gente. O sea, que había gente, y claro, tú tienes que contar... que es el estándar, o sea, los monitores, por ejemplo, 1080, ¿vale? ¿Son el estándar dónde? ¿En España? ¿En Francia? ¿En Inglaterra? ¿En Europa? ¿En Brasil? ¿En Colombia? ¿En Estados Unidos? En Steam hay una página con las estadísticas, voy a ver si la encuentro, no lo sabía. Claro, es a veces, no, nosotros, no, yo por ejemplo... Hostia, el otro día había un chico que decía, hostia, me voy a comprar este monitor, y era un monitor 1080, y yo le decía... ¿Se ha caído otra vez? Sí, no, la verdad es que... Mira, Steam, hostia, gracias, ha sido Alex Roca, que lo ha compartido, Salva. Uh-huh. En Steam, el 66% de los usuarios juegan a 1080. A 1080. Y la siguiente resolución está la 1366x768. Esa es. Eso es. Esa es la resolución. No. Y luego la siguiente es la 1440. Es la anterior de 1080. La anterior de 1080. La anterior de 1080 era la 720. No, 720 en teles. En monitores es por 768. 768, sí. ¿No? Un 866x768. Vale. Y la siguiente es la 1440. Hostia, pues no sabía yo. Pensaba que estaba mucho más extendido, ¿eh? Error mío. Y claro, vale. mira a la gente que juega 2K o mira a la gente... Si es que es otro rollo. Es otro... En general, que nosotros nos pensamos que por el hecho de que a lo mejor nosotros, nuestro entorno... Bueno, pero incluso con eso, entendiendo que la extendida es la 1080, la 1440 triplica la cantidad de gente que juega en 4K. Con lo cual, puestos a seleccionar, creo que posiblemente el 1440, bueno, al menos en PC o la gente que usa monitor, beneficiaría más a gente poder tener una resolución 1440 que no 4K. Que da igual, que es que no importa, que es gandulería, que es sencillamente, mira, como tengo la tengo más larga, tengo huevazos y me siento en ellos, pues no lo pongo. Y es una cosa que no les costaría nada, punto. Nada. Bueno, en fin. Por cierto, antes de... Bueno, si terminamos o no, pero... A ver, ha habido un par de cosas. Ha habido un comentario en Twitter que nos decían que ya que nos queríamos copiar del like y el dislike, qué menos que tener un horario y un día fijo. Qué menos que ser un poco más gracioso. Podríais empezar copiándolo de tener un día fijo y salir cada semana. Le he dado retweet, pero no he contestado porque tampoco cualquier cosa que le dijera sería mentira. No funciona con nosotros. O sea, nosotros... Nos basamos en una máxima, la primera que no haya Champions. No es nuestro estilo. No. Que no haya Champions. La segunda, que pase algo de lo que hablar, porque venir aquí a... Ya hablamos de poco, como para encima venir una semana donde no haya pasado nada. Es increíble que tenemos cero guión, y eso es así. Dos minutos... Estamos hablando de nuestras cosas 15 minutos. Bueno, sobre todo los dos que ahora son muy amigos. Y tres minutos antes decimos, oye, ¿hoy qué? Y apuntamos cosas en el titular. Al ver, me pasa un titular que es más largo de lo que cabe en YouTube y tengo que recortarlo. Y luego decimos, hostia, lo de la dificultad de los juegos mientras estamos hablando aquí. Y pam, un debate que la clipa. Es un debate que deja en pañales a todos los de Among Us. Lo que mola es que es verdad. Le digo, al ver por un titular, digo, yo qué sé de qué hablaremos. Y le pongo lo que he dicho al principio. Le pongo, ya tenemos consolas de nueva generación. Y me dice, pero si no las tenemos, digo, bueno, tú ponlo, ¿sabes? Oye, lo que sí que he puesto, voy rápido, que a mí me parece una cosa. Yo no lo había visto nunca esto. Me parece muy. No lo veo bien. Que también lo he probado esta semana. Ha salido la nueva expansión de Destiny 2. Sí, ¿vale? Beyond Light. ¿Cómo? Supongo que la Light. Gente. Beyond Light. Sí. Beyond Light, más allá de la luz. ¿Vale? Vale, merci, si no me lo llegas a decir, no. Y Bungie ha hecho, lo anunció, no es novedad, ¿eh? No es una cosa que te encuentres cuando la compras, sino se anunció y la gente estaba estética en plan, a ver, ¿cómo esto lo vais a hacer? Porque no suena particularmente bien. Dijo que Destiny 2 ya era demasiado grande, que había demasiadas armas, que había demasiados planetas, demasiadas quests, demasiados mapas, y que con esta expansión se iba a hacer una cosa que se llama Sunset, que era, o Vaulting, que era el 70% del juego lo quitamos y nos quedamos con lo último que ha salido. Claro, la gente dijo, perdona, yo he pagado por esto, o sea, yo he comprado las expansiones. Ha hecho una cosa, quien haya jugado en su vida a Magic o a Hearthstone, posiblemente más gente, ha aplicado a un juego servicio el concepto de Magic de... A medida que saco nuevas expansiones, las últimas dejan de ser viables para el modo competitivo, para poder equilibrar siempre un margen de cartas, porque si no sería imposible equilibrar una carta que sacas ahora con las 25.000 de los últimos 30 años, ¿vale? Y Bungie anunció que haría lo mismo, que es demasiadas armas ya, nos cuesta mucho nivelarlas. Quitamos el 70%. Pero si no han nivelado en su vida el crisol, ¿qué coño van a nivelar ahora? Demasiados planetas. Quitamos 5. Pero ¿cómo? Bueno, o sea, Destiny tienes, a ver, Shadowkeep, está Forsaken. Forsaken. Y está Beyond Light, ¿no? Estas son las tres. Vale, entonces, si tú tienes Shadowkeep y Forsaken, ¿qué pasa con el contenido de esas expansiones? Bueno, y todo lo anterior, ¿no? El Rey de los Poseídos y todo eso ya ni cuenta. Es verdad, es del primer. ¿Y qué pasa con The Red War, Curse of Osiris, Warmind, Season of the Forge, Season of the Drifter, Season of the Opulence, los planetas, espérate, te voy a decir, Mercurio, Marte, Titán, Ayo, la Granja y el Leviatán, 1, 2, 3, 4 y medio, 5, fuera. Ya no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. De hecho, tú entras a la Destiny y en el mapa estelar donde había muchos planetas, joder, sal de aquí, que vas a tirar la cámara. Donde había muchos planetas, ahora hay tres. Y claro, la gente dijo, claro, el fan de Destiny, que es muy fan, es muy, muy tipo fan Nintendo, o sea, se justificó, no, pero esto es verdad, cuesta mucho nivelarlo. Ya ves tú, disparar armas, lo que cuesta nivelarlo en un juego que no es ni competitivo, joder, que es un looter. Decían, no, que tú tranquilo, que meterán tanto como han quitado. Y resulta que en la expansión, en un looter, en la última expansión, hay literalmente 25 armas que coleccionar en el mundo. A mí me sobran 24. Yo lo decía el otro día en Reddit, dije, hostia, ahora mismo hay más armas que recolectar en un Call of Duty que en un Destiny. Y Destiny es un looter. Ya está. ¿Y cuántos votos tuvo ese comentario? ¿Bien? De la hostia, sí, ¿no? Sí. Destiny está en el Game Pass, ¿no? Sí. Incluso sí. Con la última expansión, ¿verdad? Claro. Que joder, que si le quitas esa ya... Perdona. Destiny estuvo en el Game Pass, si no recuerdo mal, durante un tiempo, pero la última expansión no. O sea, la expansión que se estaba jugando en ese momento, no. Entonces tú podías jugar a todo Destiny menos a lo de la última expansión. A mí, sinceramente, más allá de que de todo, hostia, bueno, la gente, como podéis imaginar, después de que la expansión no traía todo lo nuevo que han quitado, es decir, no han añadido tanto como han quitado, la gente está como, hostia, el juego que tenía yo literalmente ayer tenía más cosas que hacer que el que tengo hoy. Claro, Bungie tiene la fama, que se la ha labrado con todos estos años de Destiny, de relanzar contenido que ya había sacado con otro skin, los malos eran Activision, ¿eh? Y ahora que se van de Activision, porque empiezan a recortar cosas, ¿eh? Vaya, mucha gente está con ese mensaje, joder. Nos decíais que el problema era Activision, vaya. Y resulta que lo que estáis haciendo es tal cual lo que hacíais, o incluso peor. ¿Pero está bien la expansión o no? Que ha salido... Yo la empecé, es que esta semana... Yo la quiero empezar también este fin de semana. Hay crossplay, podríamos jugar juntos. Ah, no, que juegas con Mote. ¿Sabes qué, Albert? ¿Sabes qué podríamos hacer? Vamos a jugar al Destiny sin Salvo. Ah, pues si quieres. Pues vamos a jugar al Destiny, solo para... Y vamos a hinchar el grupo a capturas del Destiny. Han metido esta semana, la pasada, a Beat Saber en multijugador, para dos. Tú y yo sumamos dos. Oye, hay una pregunta aquí que dicen, si no pillas la expansión, ¿entonces a qué juegas? Bueno, si no pillas... Es un tema, claro. Es buena pregunta, ¿eh? Destiny dio el salto al free-to-play y realmente si miras todo lo que han quitado free-to-play y lo poco, casi nada, que han añadido free-to-play con la nueva, realmente como free-to-play ahora mismo hay muy poco contenido. Muy poco. Yo hice la campaña... Es una demo. Pero yo cuando jugué la campaña, o sea, cuando lo pusieron free to play, yo lo jugué Destiny, o sea, lo jugué la campaña. Había una campaña, ¿no? Llegaba a nivel X, no sé cuál nivel era, creo que era nivel 30. Sí. Y después veías que la gente era nivel, no sé, 100, ¿no? Por decirte algo, y tú decías, bueno, no puedo pelear con esa gente porque evidentemente son de otra campaña. O sea, son de otra expansión y yo no. Es como cuando, yo qué sé, tío, tú ibas con tu... Jugabas al WoW y eras nivel 60 y no habías comprado ninguna expansión y había gente nivel 85. Porque tenía la Lich King. Bueno, ahora se lo cargan todo. Ahora vuelve otra vez el máximo nivel 60, que está bien. Bueno, pues... ¿Lo has visto eso? La verdad es que se ve una ruta, lo que decimos nosotros, un roadmap muy, muy interesante. A mí, francamente, yo salí de World of Warcraft. Las épocas que estuve en World of Warcraft la considero una de las mejores épocas jugables de mi vida. Es una experiencia que atesoro como pocas otras experiencias. Atesoro y a la vez... No volveré jamás. Y a la vez estoy muy contento de haber salido y no volver a jugar a ella nunca más. Quiero decir, yo... trabajaba y después volví a trabajar en el WoW y un niño me echaba la bronca porque no había asistido a la raid de ese día o estaba llegando un niño de... Estabas haciendo buen DPS. Niño de Valladolid me decía que a ver si mejoraba mis rotaciones con el Warlock porque tal, ¿no? Y ese niño de Valladolid, sí, a mí que igual tenía 28 años, ¿vale? Igual lo llevo a tener al lado y de la colleja que le doy lo hundo en el teclado y se le queda marcado aquí el WASD. ¿Entiendes? Pero bueno, es, ya está. No pasa nada, no pasa nada, ¿sabes? No. Es una experiencia muy bonita. Viví muy buenas épocas de Guild, viví muy buenas épocas de Arena. Competí todo lo que pude y me lo pasé muy bien. Y es un recuerdo, es como el recuerdo de un antiguo matrimonio. Estuvo bien cuando... Está bien. Pero ¿sabes por qué está bien? Porque no has vuelto a ver a tu exmujer nunca más. Por eso está, bien. La gente pregunta, Mote, la gente pregunta en el chat a Íñigo Martín que está todo el mundo intrigado con lo que está señalando. O sea, ¿qué está señalando la fecha que tienes detrás? Sí. O sea, ¿es ese el... ¿Qué ese pone ahí? ¿Boca? No, no, pone al out aquí. Pues no estáis viendo el cartel entero. No. Entonces, pero básicamente. Retard here. Sí, pone exactamente. No, pone robots, ¿no? No, Friends with Robots, ¿no? Un pequeño recordatorio que en esta casa, si en un juego puedes ser amigo de los robots, tienes que ser amigo de los robots. Vale. Como... Aquí, oye, aquí. Menos en Wasteland. En Wasteland no seáis amigos de los robots. Franro dice, oye, Mote, que soy de Valladolid, respeta. Y otro le dice, no serías tú el niño de WoW. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué, cuál era tu clase en el WoW? Quiero saber. ¿Sabes? Pero bueno, sí, que no pasa nada, ¿eh? Que lo pasé muy bien. Y a la vez, pues, es una cosa que celebro haber dejado atrás. Creo que es un juego que exige muchas horas para... Exigía ya no tanto, hombre. Pues no sé, pero para a mí, si querías disfrutarlo a tope, exigía muchas horas y ese nivel de... De dedicación. Encontré otra droga después, que fue más tarde, fue el League of Legends. Y es una droga que nunca pensé a la que me aficionaría, porque yo soy más de PvE que de PvP. Pero como acabé con las arenas del WoW y me gustó ese tipo de combate, pues me aficioné al WoW. Y ahora mismo no estoy en disposición de meterme en otro pierde horas ni por asomo, ¿sabes? O sea, jugaré al LoL hasta que Riot decida cerrarlo, ¿vale? Porque ya no tengo... Yo siempre recordaré mis últimos pasos en el WoW. ¿Tú no? Yo sí. Yo fue una arena, esto es verdad, ¿eh? Yo fue una arena, yo iba con DK, era un 2-2 y me quedé con un druida, ¿vale? Y entonces me empezó a columnear, iba dando vueltas, wow. Se iba curando. Eso estaba chetado. Le iba haciendo daño y cuando lo bajaba mucho, mucho, hacía flup, flup, se curaba entero y... Fue un proceso de literalmente 10 minutos. El que había muerto de mi compañero, estábamos hablando, iba riendo en plan, qué vergüenza lo que estoy viendo por pantalla. Y en ese momento dije hasta aquí. Al TF4, dije... No hubo formas. Cuando salió... Se me ha reído de mí un puto druida, una puta vaca. Se va a reír de mí. Había en su momento, cuando salió el WoW, había el Doladín, el paladín que se curaba, ¿no? Y yo recuerdo perseguir a un paladín durante 10 minutos caminando con un warlock por el mapa, o sea, yendo corriendo detrás de otro, y todo el daño que él hacía se lo curaba. Él no me mataba, pero yo tampoco le mataba a él. Entonces era una historia. Yo tuve momentos muy buenos y donde demostré que yo estos juegos no los puedes jugar siendo una persona normal. Éramos un equipo de arena. Que me tiré 3 años haciendo masa por mujer. Yo lo único que nos hacíamos era, nos íbamos a una zona donde leveleaba la alianza y hasta que ese tío no se desconectaba, no parábamos. Nos quedábamos uno campeando el cadáver, uno campeando el ángel donde resucitaba, uno campeando la salida del pueblo, ¿vale? Y hasta que ese tío no desconectaba o no llamaba a sus amigos para poder cuestear, no, entonces no íbamos a por otra persona. Y si eso significaba campear un cadáver durante una hora, se campeaba una hora. Si una noche entera campeando a ese señor, se le campeaba durante una noche entera. Claro. Y si hacerle la vida imposible hasta que se tuviera que... Hacíamos, a ver, está feo decirlo, ¿no? Pero hacíamos este tipo de bullying, de bullying digital, pero que, a ver, nosotros nos tomábamos el rol muy en serio. Somos horda y hay que matar a la alianza. Y ese tío no tiene que subir de nivel. Y hasta, y yo he llegado a ver a un tío al que habíamos matado, no te exagero, 20 veces, ¿vale? salir a cuestear, esto nivel 85, ¿vale? Y el tío igual nivel 63, ¿vale? Salir a cuestear con 4 niveles 85 de escolta para subir, para hacer las quests. Y pensar, ahora lo hemos conseguido, vamos a buscar a otro. ¿Ves? Era este tipo de... Éramos este tipo de personas. Y eso fue... Yo atesoro como estos momentos, algunos de los grandes momentos, ya no solo en el World of Warcraft, sino en la historia, en historia jugable. Es así, lo he pasado en grande. Y esa época... Lo perdemos a Salva, ¿eh? Lo perdemos. Te aviso que lo estamos perdiendo, ¿eh? He visto ya un sí, par de... De bostezos. Sí, se duerme, se duerme. De que se le fundía negro la vida, lo perdemos. Sí. A Salva tienes que hablar de cosas que se puedan terminar en 4 horas o 5. Entonces él es feliz, ¿sabes? Como por ejemplo, juegos que se pueden terminar en 4 horas o 5. Pero luego tiene los huevazos. Pero todo igual. Salva, que sale, digo, no, te digo, Mote, sí, que pues sale. Le eché más de 100 horas. ¿Eh? Y dice, ¿me lo recomiendas? ¿Sabes? ¿Cuál? ¿Sabes? O sea, luego te sale con estas, oye, Mote, que sale para de esto, no sé, Tera. ¿Me lo recomiendas? Bueno, porque a mí cuando salen juegos que me llaman... A mí si un juego tiene un buen sistema de combate o me llama la atención, me gusta. Y eso pasó con el Black Desert, por ejemplo. Lo probé en un E3 y dije, hostia, que el sistema de combate es súper guapo. Y te lo pregunté y me dijiste, huye. Y yo me fío de ti. El problema es que tú, no, primero, que ya no te gusta jugar, que es lo que te ha dicho Alberto antes, y después que tienes la capacidad de atención, ¿vale? De... Bueno. De una ameba. Entonces, no. Cuando hay algo que te requiere, oye, mira, es que para dominar este juego vas a tener que estar más de 10 minutos. Mira, 10 minutos. Con no. 10 minutos yo me paso. Oye, Salva, ¿tú eres moderador? ¿Qué? ¿No eres moderador sí. del chat? ¿Qué pasa? Hay un normal, el Santifree este. Lo vamos a silenciar durante unos segundos, ¿vale? Vale, ya está. Vale. Sí, no, ¿sabes qué me pasa? Que. Estoy un poco disperso. O sea, la edad ha hecho que cada vez sea más disperso. Ahora estoy jugando a Hyrule Warriors y me voy haciendo capturas de las escenas para acordarme de lo que me están contando. ¿Vale? Porque no sé prestar atención. Y voy haciendo capturas y así tengo ahí un poco las líneas, ¿no? Para luego cuando vaya a escribir el párrafo del argumento, pues al menos tenerlo claro. Me cuesta mucho concentrarme en estas cosas, la verdad. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Pues está bien eso, para ti. Y ahora voy. Por eso agradezco juegos sin argumento como los Souls. Y ahora vienen las hordas esas. ¡No! ¿Qué dices? No sé qué. A tomar por ya lo culo. Dicho, ¿eh? Ya lo he dicho. Yo. No, es que es verdad. Yo lo siento mucho. No tiene argumento. No, porque no tienen. Y si lo tienen, está muy mal contado. Yo no me enteré. Yo presto atención, tío. Yo me leo los códices. Yo me leo las cada vez que sale un vale. coleccionable pues en no un he dicho, ahora que dices un momento, ahora que dices lo de los códices, no he dicho veces lo increíble bien construido que está el mundo del primer Mass Effect, no ha abierto y no te seguiste el códice en tu puta vida. Yo nada más en la primera pantalla más cuando sales en la nave que te sale el códice, yo estuve una hora leyendo todas las entradas del códice, todo, ¿vale? Pero ya me encantaba el hecho de poder leerlo, por cierto. Que han anunciado el de esto del Mass Effect, la trilogía está remasterizada y tal. Y leíamos a nuestro ex compañero, a Roberto García, ¿te acuerdas de Rocks? Sí. ¿No? Que decía, yo con que no toquen el 1, que era el mejor de todos, me doy por satisfecho. Y yo pensando, tú hace que no juegas al 1. Sí, el 1, jugablemente el mejor era el 2, que ya podías disparar y apuntar de manera normal. Eso para empezar. Y los y no corrían así, ¿sabes? No corrían así, ya. Corrían como gente normal. Los demás. Es que hoy en día... Corrían así, los demás F1, ¿sabes? Corrían así. Hoy en día, Albert, resulta muy, muy frustrante poner un juego de acción en primera persona, aunque no fuera como juego en tercera persona, que no, aunque no fuera así, ¿eh? Apuntar a la cabeza y ves que el tiro... Va a todas partes. Y Mass Effect, aparte que estaba lo de la prospección de los planetas, que era tan... Sí. Mote no tiene buena conexión hoy, ¿eh? Hostia, ¿otra vez? Se ha quedado congelado ahora. Ahora va a caer, ahora se va a caer. Sí, sí. Oye. ¿Qué? Ahora, ¿no me oís? ¡Cabrones! Ah, mira, bueno. No, pero ¿qué estás con el wifi? ¿Eres relaño o qué pasa? Con el ADSL no, con el wifi. Pues eso, pues que la prospección de los planetas era una... Era horrible con el Mac OS. Había gente que quería que volviera el Mac OS, pero tú... Yo quiero que me vuelvan a pinchar la vacuna de la varicela. Mira que tengo, nunca saco cosas de estas. Mira, pero para que veáis, nunca saco, ¿vale? Pero las tengo. Dale, dale. A ti te pasó, Salva, te lo digo a ti que estamos en petit comité. El mira, siete, mira, sí, mira. ¿El qué? Es mejor esto que cuando juegas con eso. Mira, Salva. Muy bien. Que digo, que Mote siempre es mucho de la gente que da la turra. Ay, pero los turreros de Mass Effect. Bueno, es que unos cuantos sí, en Instagram. Sí. Entre estos y los Dragon Agers, ojo. Pero no, los Mass Effecteros. No, es una pasada. Yo recuerdo que en su momento en el foro hice un post que se llamaba Mass Effect, el juego total, ¿vale? Por esa mezcla de rol, de argumento, de shooter, de tal. Y a ver, ha pasado que es una saga que he disfrutado muchísimo. O sea, es una saga que me encantó. Para mí era, el otro día lo dije, me parecía la mejor saga de estreno de la pasada generación. Luego me dijeron, oye, pero están los Souls, y dijo, intenté justificarlo y luego dije, no, es que en el fondo no me acordaba que había los Souls. Pero a mí los tres me encantaron. A mí me gustó el final porque sí, porque a mí me gustan los finales. Me gustó el final de Juego de Tronos. ¿Cómo me va a gustar? Y luego, el final de Mass Effect 3, no sé si os acordáis, que el final de Mass Effect 3 te ponen una escena que la gente se quejó, además había un juego de colores y tal, y luego lo quisieron ampliar y lo que hicieron es poner más metraje, nada, 30 segundos, que te explicaban algo que si no eras te pusieron algo que si no eras retrasado, lo habías entendido con el final original. No fueron 30 segundos. Y el verdadero final es el último DLC, ese que se encuentran todos, hacen la fiesta y tal. Ahora vengo. No fueron 30 segundos para empezar, fueron más, y de alguna forma BioWare primero dijo, oiga, no, el final de Mass Effect 3 no necesita explicación. Correcto. Pero, de todos modos, os vamos a poner un vídeo donde es la explicación. Dices, pero a ver, ¿en qué quedamos? Yo creo que, bueno, yo creo que no necesita explicación. Yo creo que el error del final es de concepto, es el tener tres finales predefinidos. Quiero decir, la cosa, yo creo realmente. Creo que la cosa realmente daba para algo mucho más complejo y más variado. O haces uno. O no dices que las decisiones que has tenido durante toda la saga van a importar y después hagas tres finales solo. Con colores diferentes. El azul, el rojo y el verde. El verde, sí. ¿No? De hecho, síntesis. Creo que recuerdo que además intercambiaron ahí los colores de tal manera que si tú habías sido bueno, la decisión buena era el color rojo. Y, ¿sabes? Y si habías sido un cabrón, la decisión buena era el azul. No sé, no me acuerdo. Era un debate de esos. Ahora me preguntas cómo acaba Mass Effect 3. Y solo me acuerdo de eso, de las imágenes con colores diferentes. Yo me acuerdo de los tres finales. Yo sí te lo puedo decir cómo acaba. Porque a mí yo me dejó un poco atontado. Aunque pero el tramo final es muy épico. Lucha contra... Contra Marauder Shields. El tío aquel, el último defensor de la galaxia, Marauder Shields, ¿no? Que aparece. Sí. No, y las batallas contra los grandes bichos que hacían. A mí ese sonido me ponía los pelos como escarpia, el sonido. ¿Sabes? Sí. Era impresionante. El Reaper. Exacto, sí, el Reaper. Es impresionante. Segadores. Los segadores, sí. Correcto. En fin, que antes preguntan si nos había pasado. Sí, sí, yo hace 10 años jugaba juegos de 40 horas cada semana, no tenía problemas. O sea, no tenía mujer ni hijos. Ahora, exactamente. Ahora también los podría jugar, pero tiene este problema de este déficit de atención, ¿no? Que a él le cuesta prestar atención a las cosas. Por hiperactividad no es. Sí. Simplemente es déficit de atención por edad. Sí. Bueno, ¿qué nos yo de todos modos también es verdad que en los juegos con mucho argumento o muy pesados de argumento, no los puedo jugar seguidos. ¿Vale? O sea, han retrasado otra vez. Banéalo. Si juego un juego con un argumento muy pesado ahora, el siguiente tiene que ser un juego súper ligero. Ligero, ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, yo estoy jugando al Mafia y qué juegazo, ¿eh? Qué juegazo. ¿No te lo has pasado? Lo tengo a medias. Pero si tú lo has jugado horas y hace dos semanas que empezaste. Sí, pues sí, pero voy por la mitad y me han caído voy por la mitad y me han caído análisis. Si me asignan análisis, yo no quería, pero me asignan el juego de Zelda, ¿qué tengo que hacer? Lo que te gusta de los videojuegos es la panoja que te llevas, pero no te gustan los videojuegos. Que sí, que me gusta. No le gusta hablar, a él le gusta hablar de Zelda, de Dragon Ball, de estas cosas. Y todo lo demás. Eso me gusta. Le mola. A él le puedes decir, oye, analizamos todos los juegos de ver Dragon Ball con sus hijas. O sea, si tú le pones ahora mismo análisis de 100 juegos de Dragon Ball, te los hace todos. Todos. ¿Vale? Pero no le pongas. De hecho, no puedo hacer porque ya lo he hecho. Exacto. Ahora fuera bromas. A mí me gusta jugar, pero lo que pasa es que cuando me pongo con un juego que no es de trabajo, luego me viene trabajo y lo tengo que dejar a medias. Y eso me repatea. A ver, lo digo en serio. Pero lo voy a terminar esta semana. Esta semana tengo que terminar un par de embargos. El Mafia, porque ahora ya vienen los juegos que me quiero terminar la siguiente quincena. Incluido el Resident Evil 6. ¿Habéis visto el tweet ese? ¿Habéis visto el tweet ese de...? Que lo he visto en una historia de Instagram, de que por culpa del PSOE y Podemos nos estábamos perdiendo a Rajoy pronunciando Fizer. Sí. Es como un amigo que decía, oye, ha ganado el Biden. Y digo, decirle Biden es hacerlo muy a propósito, ¿eh? O sea, es conscientemente voy a decirle Biden y no Biden, porque mira que ha sonado el nombre, pero... Y había otro que también me ha gustado, dice, el problema de la vacuna Pfizer es que cuando lo pronuncias has contagiado a 15 personas. Oye, y también os digo una cosa. También tengo un problema con las consolas nuevas. No cuento Switch porque Switch creo que sí que está siendo un formato con juegos de siempre, ¿no? De calidad muy alta. Y es que a mí siempre me gustaron los clásicos. Jugar con la Panacube, por ejemplo, es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me llena, ¿vale? Coger la Panacube, poner el Capcom vs SNK2 que tengo ahí japonés y jugar unas partidas ahí. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿vale? ¿Qué otro pasa? Hay un pantomima full. Ahora entiendes por qué. Es retro. Mírtelo. Mírtelo. No, ya lo he visto. Si los veo todos. Ahora entiendes, Alba, por qué quedamos, Albertillo. Porque no tenemos que aguantar esto de. O en mi Panacube al Capcom versus Kang. Versus no, versus Capcom. SNK2. Capcom versus SNK2. No sé qué di. Uno de los mejores juegos de lucha 2D de la historia. Capcom vs. SNK2. Oh, ya, va, ¿vale? Ya está. Y el formato de los juegos japoneses de la GameCube, súper guapo, ¿eh? O sea, mirad. Hostia, ¿dónde está el disco? ¿Cómo te aguanta? El disco, fíjate, Salva, te lo voy a... Está en otra caja. Ya, y a su puta. Vez, ese disco está en otra caja, ¿sabes? Es la... Tienes que hacer como... Hasta que vas al origen del que está puesto en la consola. La consola, correcto. Tienes que tirar del hilo así. Correcto, correcto. Bueno, ¿nos vamos o qué? Vámonos. Nos vamos, chicos. Mario, si el Street Fighter 6 es bueno, jugaré, pero yo buenecillo tampoco era, ¿eh? No, Salva, me molaría, te digo en serio, ¿eh? Me gustaría que hicieras un, llámalo stream, llámalo vídeo, quiero verte jugando a Visage. Vale, venga. Creo que estaría chulo eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo que tú haces cuando dijiste lo del Phasmophobia, ir por privado y decir, ¿me tienes código? No, depende de ti. No, depende de ti, que yo ya lo tengo. A través de la biblioteca de Serici. ¿Has visto esta granada del Gears of War? Digo, que te pongas una noche a streamear con la cámara puesta. Es voy a mirar qué cuesta. ¿30 pavos? Pídeselo a Serici. Que te comparta la cuenta. Vale. No hagáis esas cosas que son delito. A ver, no hagas esas cosas que ya las hago yo y hay un límite de cuentas que se pueden compartir. Yo nunca en mi vida he pedido compartir la cuenta con nadie. Con nadie. No. Oye, va, vámonos que me tengo que levantar pronto yo. Venga, señores. Antes de nada, Alex Roca, que es un gran compañero, pregunta por la cruceta. No hemos probado el DualSense ninguno de los tres de aquí. Por eso he puesto, llegan las nuevas consolas y no tenemos, ¿sabes? Porque al ver, si ya vamos a poner, tenemos las nuevas consolas y viene Alex y nos pregunta qué tal la cruceta del DualSense, ¿qué decimos? Pues el tipo de respuesta hubiera sido... Porque se lo preguntamos a Fran y dice, no he probado la cruceta porque he estado jugando al Demon's Souls. ¿Cómo quieres que pruebe la cruceta? ¿Qué es esto, Mote? Es un poro. ¿Qué coño es eso? No sabéis. ¿Dónde sale es eso? Un Pokémon. Ahora, sí, exacto, es un Pokémon. Es un Pokémon tipo nieve. ¿Existen Oye, Pokémon tipo va, nieve? nos, va, nos O vamos sea, ya, ¿eh? Que son, ha pasado las 12 y es la el hora. Banco de Hierro. No sé, el Banco de Hierro ronca desde las 9. Bueno, no sé si no, para... no, no he dicho nada, Siri, no te chives. Bueno, Siri, ya se lo ha pasado, Siri. Lo tiene controlado. Mira, Salva, te digo una cosa. Salva, él cree que lo que lleva, es un Apple Watch. Pero lo que lleva es un sistema de control. Que en cuanto a esa mano, por ejemplo, si esa mano hace muchos movimientos rápidos, le hace ¡pum! ¡Pum! Descarga, ¿sabes? Le sale un aviso en el móvil y le hace ¡pum! Descarga. No, pero... Si esa mano dice algo, está grabando. Y ha dicho, no, que el Banco de Hierro está roncando. Creo que te he escuchado. Pero es que estos... Joder, estos momentos están muy bien porque la gente que ha aguantado hasta el final pues se lleva esto para casa. Al final es lo mejor que habrán escuchado desde la última taberna, ¿sabes? O sea que... Yo te digo una cosa. El ordenador, el ordenador de Salva solo guarda el historial a partir de las 11 de la noche. ¿Qué ha hecho mi marido a partir de las 11 de la noche? Vale, va, nos vamos ya. Un comentario más. No, no habrá de momento review de Call of Duty porque no hemos tenido código. Es la manía de Activision de no dar código antes de... Supongo que hoy a las 6 de la mañana saldrán algunos análisis, uno o dos por país, y los otros pues pasado el finde, ¿vale, amigos? No sé qué hacer con este, ¿eh? No, no tengo claro si lo voy a comprar o no. Yo no sé tampoco qué hacer. No sé. Que el, venga, a mí el todo vamos a la primera que hemos hecho. Sí, eso. Venga, señores, venga. Un abrazo a todos. A los 400 que habéis estado aquí, muchas gracias. Disfrutad de las consolas si os agenciáis con una. Y si no, con todos los juegos que están saliendo. Y si no, semana. Nosotros os contaremos qué tal. Sin haberlo probado. ¡Hala! Exacto, claro. Adiós. Chao. Chao, chicos.